Bienvenidos al Cassette 4 de Liderazgo Centrado en Principios. ¿Cómo difiere la eficiencia de la efectividad en nuestros esfuerzos por el liderazgo? Obviamente, necesitamos ambos para tener un éxito óptimo. Sin embargo, a veces los confundimos. En este lado, Steven demuestra los problemas que creamos cuando las personas son vistas como cosas que deben administrarse y manipularse mediante un paradigma de eficiencia. En la gerencia nos enfocamos en la eficiencia. En el liderazgo nos enfocamos en la efectividad. En la gerencia nos enfocamos en el control. En el liderazgo nos enfocamos en la liberación. En la gerencia nos enfocamos en cosas y en el liderazgo nos enfocamos en personas. Permítanme hacer un juego de roles. Trataré de cambiar mi voz para que ustedes tengan un sentido de los distintos roles que están involucrados. ¿Deseas que hablemos, hijo? No puedo creer lo que hace mi hijo. Voy saliendo, casi en la puerta de la calle me aborda y dice que quiere hablar conmigo y que tiene que ser ahora. Estoy en la casa desde hace 2 horas. Sabe de todas las llamadas telefónicas que recibí y que necesito correr a la oficina y de pronto quiere verme ahora. No puedo creerlo. Como ven, estoy hablando con mi alter ego. Continuaré con mi alter ego, pero esperen un minuto, Stephen. Recuerden lo que es verdaderamente importante para ustedes. Recuerden que lo que es importante para sus hijos lo es también para ustedes. Recuerden su enunciado de misión. Recuerden que nadie en su lecho de muerte deseó más tiempo en la oficina. Piensen cuidadosamente. Claro que sí, hijo, me alegra conversar contigo. ¿Cuál es el problema? No sé, papá, es que tengo muchos problemas y solo quería hablar de ellos. ¿Y cuáles son, hijo? Pues creo que no estoy estudiando la licenciatura adecuada. Ay, no puedo creer a este muchacho. Ahora quiere hablar de que no está en la licenciatura adecuada. ¡Qué insensible! Quiero decir que tengo como máximo 3 o 4 minutos. Tengo que correr a la oficina, no puedo llegar tarde. Seré eficiente, esa es la clave. Seré eficiente. Practicaré un poco el escucharlo para que tenga un sentido de terapia y luego le daré una respuesta muy rápida. Y entonces él sentirá que cumplí con su necesidad y también podré satisfacer las necesidades de mi negocio. Eso se llama eficiencia. Tengo que administrar esta situación. Claro, hijo, me alegra hablar contigo de eso. ¿Por qué lo crees así? No lo sé, papá, simplemente no lo sé. Tuve este examen en matemáticas y no me fue muy bien. Toda la carrera de ingeniería se basa en matemáticas. Muchos de mis amigos ya se salieron. Ay, este muchacho sigue hablando y hablando. No puedo creerlo, habla interminablemente. No sé cómo hacer para que se calle. Necesito dejar mi argumento en claro. Ya usó sus 2 minutos y sigue hablando. No me interesa nada de esto. Quiero llegar a lo que es de veras relevante. No lo sé, papá. Así parece. Tom se cambió a otra. Necesito interrumpirlo porque de lo contrario llegaré tarde. Me siento tan frustrado con él. Debo tener presente que esto es importante. Cuando menos debo fingir que lo oigo. Sí, ya sé a qué te refieres. Discúlpame, hijo. Veamos si puedo ayudarte un poco. Yo ya pasé por una situación similar. Una de las cosas más eficientes es leer el guión de nuestra historia en la vida de los demás. Yo pasé lo mismo cuando crecía y recuerdo que hablé con mi padre de un problema similar. A él le ocurrió lo mismo. Así lo que te diré es sabiduría intergeneracional. Ya sabes lo que quiero decir, verdaderas joyas. Ahora tal vez quieras tomar notas porque esto saldrá en forma de balas, hijo. La clave para la vida, escríbelo, subráyalo, enciérralo en un círculo, ponle un asterisco, nunca lo olvides. Háblalo, desmenúzalo y aguántate y que siga su propia dinámica. ¿Te gustó eso, muchacho? Ah, sí, papá, es hermoso, maravilloso. Vaya que cumplí con mi trabajo. Todo duró máximo 4 minutos. Fue 1 minuto más de lo que anticipé inicialmente, pero él lo vale. ¿Alguna vez intentaron ser eficientes con alguno de sus hijos? ¿Alguna vez tratan de ser eficientes con su pareja en alguna cuestión vital? ¿Alguna vez intentaron ser eficientes para formar un equipo entre 2 departamentos rivales en asuntos vitales? El muchacho retrocede totalmente de la situación. No comprenden de la plena naturaleza del problema, pero le leemos rápidamente nuestra autobiografía, nos apuramos, buscamos en nuestra experiencia. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, es eficiente. De hecho, tomen lo que ocurrió hoy. Tomen todo lo que se necesita de capacitación y desarrollo. ¿Cómo se llama eso en la hoja de contabilidad? Gastos, presupuestos. ¿No es un paradigma interesante? El desarrollo de las personas es parte de un presupuesto. Ahora, compremos una gran máquina. ¿Cómo se llama eso? Inversión de capital. ¿Acaso no es interesante? Y ahora el paradigma contable, que no dice nada acerca de las personas, que solo trata con objetos, dinero, cosas físicas, costos, ganancias, y esto se considera una inversión. Pero las personas son cosas, las personas son gastos. ¿Les sorprende por qué el enfoque a corto plazo y de datos tiende a desalojar los datos a largo plazo, conocidos como blandos? Y si tuvieran ese sistema de información que realmente se respeta, que es la contabilidad financiera, no estoy en contra de eso. Es necesario, pero es un sistema de información incompleto porque no toma en consideración a las personas. Ni siquiera intenta hacerlo. Tal vez registre sus actividades, sus costos, pero no dice nada acerca de sus mentes y corazones, sus facultades o capacidades. ¿Cómo formamos nuestro sistema de gratificación? Con base en la información. Y si la información trata con cosas, ¿cuáles son las gratificaciones que darán estos sistemas? A corto plazo, datos duros. Alguien me dijo una vez, tuve que darle uno aunque merecía tres. Uno significa un ascenso inmediato. Señalé, y bien, si merecía tres, ¿por qué le diste uno? Es bueno con los números. ¿Y eso no está bien?, inquirí. Me dijo, sí, pero así lo hace siempre. Me refiero a que alejó a muchas personas, perdimos a muchas personas, y él no causa más que problemas a donde quiera que vaya, pero se las arregla bien con los números. Añadí, creo que puedo suponer qué intentaste hacer. Estoy seguro de que hablaste con él acerca de esto y tal vez lo convenciste. Supongo que intentaste ayudarlo y que lo asignaste a algún programa de capacitación o algo por el estilo. Pero, ¿qué sucedió? Nada. Quizá funcionó por un día o dos, pero volvió inmediatamente a su estilo preferido, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué harías tú? Como ven, él trabajó a nivel personal, a nivel interpersonal. Está tratando de trabajar a nivel gerencial y no a nivel organizacional. Estás tratando con una ecología. Estás tratando con una realidad interrelacionada que es sumamente compleja, le dije. Si trabajamos a los cuatro niveles y al nivel organizacional, desarrollamos un sistema de información que arroje datos de las personas con las que interactuamos. Otros departamentos, las personas rinden informes, aquellos a quienes se les rinde informes, clientes, si se relacionan con ellos, clientes internos. Cualquiera con tal de que se hablen de sus sentimientos, su retroalimentación, sus percepciones. Y esos datos se recaban de modo sistemático, cuidadoso, científicamente, y no de modo anecdótico. Anecdótico significa chismes en la investigación legal. Un poco de información aquí, alguien dijo esto otro. No, eso no es sólido, no es confiable. Es incompleto, no es respetado. Pero es diferente recabar de modo científico, tal vez de forma anónima, datos de todos que estén integrados a esto. Entonces digamos que una tercera parte de la evaluación o la oportunidad de promoción o del salario viene de este tipo de datos que están relacionados con las personas. A esto lo llamamos sistema de información del accionista. Y dos terceras partes provienen de la contabilidad financiera. ¿Qué piensan que sucederá? Y bien, habla este lenguaje, el lenguaje de su cartera. Esto les llega. ¿Por qué? Porque eso es lo importante para ustedes. La persona está ahí para ganar dinero. Si quiere ganar dinero, necesita hacer muchas otras cosas. Si no está dispuesta a hacer todas estas cosas, entonces obtiene estos datos. Y si le lastimas en la cartera, puede seleccionarse a sí misma para salir de la cultura o tal vez haga el trabajo interno necesario para acomodarse a la nueva realidad. Eso la pondrá en forma relativamente rápido porque funciona a los 4 niveles. Pero si descuidamos el nivel organizacional, descuidamos la clase de información que se recaba porque solo se concentra en cosas y no en personas. Y nuestro sistema de información es la base sobre la que se establecen los sistemas de recompensa. Entonces se necesita poner en operación una dinámica desde el extremo organizacional que tendrá una repercusión negativa sobre el nivel gerencial, el nivel de confianza y el nivel personal. ¿Algún comentario o preguntas acerca de este concepto del paradigma de el sistema contra las personas? Estaba pensando, conforme a los criterios de este sistema de información, que si no hacemos hoy algún mantenimiento sobre nuestros recursos, aún podemos obtener buena producción, pero los recursos declinan. Y si no se mide la capacidad de productividad de alguna forma, las personas, las máquinas, etcétera, no tendremos forma de saber que nuestro negocio está acabando, porque la productividad y los resultados en números siguen ahí. El sistema de información es absolutamente incompleto. Es a corto plazo. Y si se ponen datos duros y términos a corto plazo contra los datos blandos y a largo plazo, entonces todo esto se acabará con el tiempo. Y hará que las organizaciones desarrollen una mentalidad de línea de fondo alrededor de la declaración financiera trimestral o de los dividendos trimestrales. Y esa mentalidad tenderá a llegar hasta donde se descuidan todos los factores cruciales que no pueden medirse, como investigación y desarrollo, como los verdaderos programas de buena calidad, como el desarrollo de las personas, como el servicio secundario que no puede medirse fácilmente y que no se refleja inmediatamente en la línea de fondo, en los huevos de oro, y la gallina se enferma más y más. Entonces examinamos la declaración financiera y todo parece mejor. Es muy incompleto. Por ello sugiero, con toda sinceridad, que el fundamento de los otros 3 estilos gerenciales es un paradigma de cosas y que el liderazgo centrado en principios es un paradigma de personas. Se basa en el hecho de que las personas son los programadores. También sugiero que es la mejor definición de liderazgo y gerencia. Se administran cosas, se es líder de personas. La eficiencia es el valor en relación con las cosas. La efectividad es el valor en relación con las personas. El control es el valor con las cosas. La facultación, en otras palabras, liberar sus energías hacia resultados y propósitos aceptados y deseados de común acuerdo. Esa es la facultación. La liberación más el compromiso es igual a la facultación. Eso es liderazgo. Y si se confunde una cosa con la otra, es parecido a jugar al tenis con un palo de golf. Puede hacerse, pero es muy difícil. Y puede hacerse solamente cuando los competidores utilizan métodos aún más torpes. Si se tiene un competidor que es inteligente y comienza a trabajar a un nivel más elevado de pensamiento, un paradigma distinto, no podemos competir. Así, lo que realmente sugiero, quiero que me desafíen o que me pregunten al respecto, porque examino el paradigma de las personas contra el paradigma del sistema contra las personas. Quiero hacer otro comentario sobre estos sistemas, el sistema de información. Yo ni siquiera discuto o hago una excepción con el sistema financiero, con los sistemas de contabilidad financiera que son los hechos sólidos y lo objetivo. Se examinan análisis por rubros y se basa en los pronósticos de costos y los pronósticos de ventas. Eso es muy preciso, pero aún así muy subjetivo. Pero se presenta con toda la apariencia de una efectividad clara. Como dice el refrán, diciembre pertenece a los obreros, pero marzo pertenece a los contadores. Sí, cualquiera que haya estudiado contabilidad financiera y comprenda sus hipótesis básicas, sus fundamentos filosóficos, sabe que es muy subjetivo. Y a fin de cuentas, todo dato es subjetivo. Se recaban datos de las opiniones de los clientes, Es su opinión subjetiva lo que se recaba. El cliente compra un producto a cierto precio porque este representa lo que el cliente considera un valor equivalente al producto. Eso es subjetivo. Pero todo el concepto de la investigación es reunir suficientes opiniones subjetivas para que no sea anecdótico, para que no sea chisme en la investigación legal, sino un muestreo cuidadoso y completo, para que opere un buen modelo científico. Si se reúne suficiente de lo subjetivo, entonces tal vez se tenga algo de lo que se pueda depender, que sea objetivo y con lo que se esté totalmente de acuerdo. Ambos tienen el mismo aspecto de objetividad y precisión, pero de hecho, en el fondo, son subjetivos. Sin embargo, si se tiene suficiente de esto, lo podemos tomar como base y considerarlo objetivo. Pero uno de los problemas con los sistemas de información de accionistas es que muy pocas organizaciones los realizan cuidadosa y sistemáticamente y que ni siquiera los relacionan con un paradigma de solución de problemas. Yo sugiero que esto, nuevamente, proviene de una mentalidad de cosas. He aquí el enfoque tradicional de solución de problemas. Recabar datos, diagnosticar datos, pensar a dónde queremos ir con estos objetivos, evaluar opciones que puedan llegar a estos objetivos, seleccionar una de ellas, fijar un plan de acción para aplicarla, estudiar los resultados contra los objetivos que nos produjo el recabar los datos y diagnosticar los datos. Este paradigma está profundamente arraigado en las organizaciones. Todo el mundo está acostumbrado a ello. De hecho, es el paradigma de la solución de problemas en todas las profesiones. ¿De dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde iremos a partir de ahí? ¿Llegaremos ahí? ¿Cómo sabemos que llegaremos? ¿Llegamos? Si no fue así, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Como ven, es simplemente así. Pero ahora examinemos el uso de los sistemas de información de accionistas. Recabar datos, ocasionalmente entrará un poco de diagnóstico. Algunos irán un poco más allá al planificar las acciones alrededor de esto, pero aún no está implantado en la cultura. En consecuencia, cuando recabamos datos, provocamos expectativas de que las personas sí importan, que se consideran sus opiniones. Y entonces, cuando no se completa el proceso de solución de problemas, comienza la desilusión, viene el cinismo y esto acaba con la operación. Así pueden ver que un paradigma entra en el otro. Como ven, no tenemos un paradigma de solución de problemas si no se tiene un paradigma de obtención de información, si no se tiene un paradigma de comunicación. En cierto sentido, necesitamos tener un ecosistema que unifique todos los paradigmas de modo muy simple. Sugiero el desarrollo de este enunciado de misión corporativo o esta constitución corporativa de organización o de familia que represente esta oportunidad y que una vez que la brújula esté profundamente implantada en los corazones y mentes de las personas y de la cultura, entonces ellos harán el trabajo y todos comenzarán a operar a partir de esa forma de pensamiento. Como ven, llevo muchos años en esto y supongo que al interactuar en conjunto, notarán que cuando formulan una pregunta o explican un argumento, salgo totalmente del paradigma para darles una respuesta que intenta reflejar la ecología total, aun cuando no la comprenda perfectamente ni la aplique perfectamente. Pero estoy intentando hacerlo en términos de un ecosistema, una ecología, un paquete total. Ese es el poder de este liderazgo centrado en principios. Ahora permítanme ilustrarlo con estos cuatro niveles: personal, interpersonal, gerencial y organizacional. Y desarrollar con ustedes lentamente un paradigma, una forma de pensar, un mapa holístico basado en un ecosistema y un concepto de personas en vez de cosas. Ya hablamos de los cuatro niveles. El nivel personal puede llamarse el yo. Aquí está el paradigma en el centro. El nivel personal es el yo. La relación entre los niveles personal e interpersonal es la relación entre el yo y las otras personas. El tercer nivel, el nivel gerencial, se refiere a un estilo. ¿Cuál es el estilo? Ya pasamos por cuatro estilos gerenciales, ¿verdad? Y cada estilo tiene un conjunto de capacidades que expresan ese estilo. Si estamos en un estilo de control basado en un paradigma de cosas, ¿cuáles son nuestras capacidades? Orientadas hacia la dictadura, el control, delegar. ¿Cómo delegamos? Muy bien, más una delegación parcial que una delegación completa. Dar seguimiento. ¿Qué clase de información? Lo que queremos es ver qué sucede con los resultados. Utilizamos la zanahoria y el látigo. O alguna gratificación si adoptamos tres de los cuatro principios. Eso es justicia, generosidad, el uso y desarrollo del talento. Adoptar los tres. Esto representa ciertas capacidades. ¿Cómo utilizamos el talento de los demás? Necesitamos involucrarnos con ellos, hacerles preguntas y escucharlos cuidadosamente. Sinergizar hacia un proyecto de estrategia que se aceptó de acuerdo común. Ese es el estilo gerencial. ¿Cuál es el estilo organizacional? ¿Y cuáles son sus características? Primero que nada, la organización debe tener algún plan para dar servicio a sus clientes, su mercado. Lo llamaremos las corrientes, tres clases de corrientes. Supongo que esta es una organización interna, como un departamento o división. La primera corriente podría llamarse la compañía misma, la organización misma, las realidades dentro de la organización. Es el entorno en el que operan el grupo de trabajo, el departamento o la división. ¿Comprenden a qué me refiero? Ese es el entorno, esa es la primera corriente. Las siguientes son las fuerzas del mercado y todas las fuerzas de la industria que producen impacto sobre ese mercado. La tercera son las fuerzas sociales, la sociedad, la cultura, la política internacional, etc. Este es el entorno en el que opera la organización, las corrientes. ¿De acuerdo? Necesitan contar con una estrategia que sirva a dichas corrientes. Eso generalmente se conoce como plan de negocios. ¿Qué nos distingue en relación con la competencia? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades y limitaciones? Piensen cuidadosamente cuál es su posición. ¿Qué mercado buscaremos? ¿Cuál será nuestra característica peculiar en el producto mismo o en los servicios? ¿Qué queremos que nos dé a conocer? Esa es nuestra estrategia. Y eso proviene de un sentido de visión. Estos principios de los que hablamos, a los que podríamos llamar enunciado de misión. Así el camino estratégico surge de la visión, la misión, pero también refleja la realidad de la corriente en el entorno. ¿Y cómo nos organizamos? ¿Eso se llama la estructura? Por ejemplo, ¿cuál es la cadena de mando? ¿Cuál es la línea de autoridad? ¿Es jerárquica? ¿O es una organización plana? ¿O es una organización en matriz? ¿Cómo nos organizamos a nosotros mismos, a la estructura? ¿Cuáles son los sistemas? Los sistemas serían análogos al suministro de sangre en el cuerpo. Serían análogos a la comunicación, al reforzamiento, a la nutrición. Vean, el sistema de gratificaciones, el sistema de información, el sistema de contratación, sistema de selección, el sistema de capacitación y desarrollo, el sistema de solución de problemas. ¿Cómo se fijan los presupuestos? ¿Cómo se comparan las realidades con estos presupuestos? ¿Cómo se resuelven las diferencias? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son las prácticas y procesos cotidianos? A todo esto lo llamamos sistemas. La confiabilidad es fundamental para crear confianza en los demás. En esta parte, Stephen discute los ingredientes esenciales de la confiabilidad y nos demuestra cómo podemos cultivar este atributo crítico. También nos presentará los 5 componentes de un acuerdo de desempeño ganar-ganar. Otra excelente analogía es el cuerpo. Se puede aplicar a los 4 niveles, a lo personal, lo interpersonal, si entienden a lo que me refiero, lo gerencial, la mente, es decir, su dirección, y la organización, cómo se organizan todos los elementos. Es una muy buena metáfora, realmente lo es. Es una metáfora natural. Todos podemos relacionarnos con ella. No es artificial. Esa es una de sus fortalezas. Es muy natural. Ahora, ¿cuáles son los elementos cruciales que necesitamos para estos 4 niveles? Al nivel personal, la confiabilidad. Permítanme un momento para definirles la confiabilidad. Alguien es confiable si podemos depender de él. Alguien es confiable si tiene el carácter y la competencia. Si carece de competencia, no queremos que un doctor honesto haga la cirugía. Si tiene competencia, pero no una integridad básica, no sabemos si queremos que nos practique la cirugía o si la cirugía deba hacerse. Así sugiero que la confiabilidad es una función básicamente de 2 cosas: carácter y competencia. La competencia se define por las exigencias y realidades de la situación que estamos tratando de atender. El carácter proviene del desarrollo personal. La competencia proviene del desarrollo profesional. Debemos trabajar continuamente sobre ambos. Muchas personas justifican las fallas en la competencia en nombre de su carácter. Otras justifican las fallas en el carácter en nombre de su competencia. Ambos son absolutamente necesarios. Es lo que es una persona y lo que puede hacer, y se ubica a la altura de las exigencias de la situación. Eso crea la confiabilidad. Ahora, ¿cuál es el concepto clave en la relación con los demás? Si ustedes debieran formularlo en una palabra, ¿cuál sería? Confianza. Confianza, ¿verdad? La confianza dice mucho, muchísimo. Ese es el concepto clave, el concepto crucial. Saben que no podemos convencernos de salir de problemas en los que nos metimos por nuestra conducta. Así, pueden ver por qué la confiabilidad siempre precede a la confianza. Muchas organizaciones intentan convencerse a sí mismas para salir de problemas a los que entraron por lo que dicen la prensa o los tribunales. Pero tal vez el paradigma no cambió a donde realmente querían experimentar los frutos de un cambio verdadero, un cambio mental. Así, la confianza es fruto de la confiabilidad. Pueden ver por qué en lo personal es la materia prima, los tabiques, el yo. Y esta confianza es lo que une a la materia prima, el cemento. Ahora quiero formularles esta pregunta. Suponiendo que logran una elevada confianza, ¿cómo supervisan a las personas de elevada confianza en su equipo? ¿Cómo las dirigen? Darles la libertad para fallar y facultarlos para salir. Y hacer lo que ellos saben hacer. Darles la libertad para fallar, facultarlos. ¿Y qué pasa si cometen torpezas? ¿Podemos darnos este lujo? A veces manejamos grandes riesgos, importantes sumas de dinero e inversiones de otras personas. Si el nivel de confianza está ahí, entonces eso debería minimizarse. ¿Confianza en qué? En la relación entre nosotros y lo que tratamos. Muy bien, ¿en qué confiamos? En la competencia, así como en la integridad. Ahora, si la persona no tuviera la competencia para manejar esta enorme decisión, ni siquiera le hubiéramos dado confianza en ese asunto, aun cuando tuviera el carácter para hacerlo. O si tuviera la competencia pero no tuviera el carácter, no le daríamos esta confianza. Pero si se tiene la confianza, ¿cómo lo supervisaríamos? Delegar responsabilidades o facultar es distinto de delegar a medias. En otras palabras, ustedes marcan un sentido pleno de lo que se espera y los criterios con los que se debe trabajar. Un sentido pleno, pero solo hasta que esto se traduce en acuerdos de desempeño ganar-ganar, podría llamarse facultación. Como ven, la facultación sigue a una elevada confianza. ¿Qué seguiría de la baja confianza? Control. ¿Qué pasaría si tuvieran un nuevo empleado, por ejemplo, con un carácter tremendo, grandes deseos, pero careciera de la competencia básica? ¿Qué harían? Probablemente le daríamos seguimiento paso a paso. Eso es verdad. Como ven, esencialmente le daríamos prácticas a esa persona, la supervisaríamos y le daríamos capacitación para su trabajo. ¿Eso contraviene al principio? No. En lo absoluto, porque es parte del desarrollo de la competencia. Se conoce como capacitación y desarrollo. Pero si solo le diéramos prácticas y no le explicáramos los principios subyacentes, entonces no se estaría desarrollando a esa persona para largo plazo. No seríamos tutores que construyéramos una competencia interna e independencia en esa persona. Por ello importa tanto la definición de lo que es confiable. Si la confiabilidad requiere competencia y las personas no la desarrollan, no se les puede facultar de pronto con una gran responsabilidad. Quienes intentaron hacerlo se consumieron en llamas. Pasaron por aquello de culpabilidad por asociación, sin fuego y sin experiencia. Además, puede haber otras cosas que la historia ya nos enseñó que no funcionan. Sabemos muy bien que no funcionan. ¿Qué hacer entonces? Darlo como parte de la capacitación, como lo que no se debe hacer. Y descubrirán que se dan casos en las prácticas. Así pueden comenzar a ver que este concepto de facultación es enseñar principios y decidir qué no debe hacerse. Las malas prácticas que la historia nos enseñó una y otra vez y que no funcionan. Esta es una de las razones por las que los antiguos programas se metieron en problemas. No describían lo que no debía hacerse. APO quiere decir administración por objetivos. Y muchos sintieron que tenían libertad para hacer todo lo que necesitaban para lograr un objetivo. Pero no tenían la competencia, de modo que incurrieron en grandes torpezas y tal vez realmente había competencia. Todos creían tenerla, pero aún así actuaron fuera de línea y ya se demostró históricamente una y otra vez. Y todos estarán de acuerdo que fallará. Así, identifiquen lo erróneo y lo obsoleto. Hacerlo es parte del acuerdo de desempeño, o como quieran llamarlo, el enunciado de misión de cada persona en una responsabilidad o en un trabajo. Como ven, es identificar lo que no debe hacerse, lo que es improcedente. Si saben que habrá algunos potros desenfrenados y no les plantean las condiciones, si no somos recursos para ellos, ese es el elemento clave que deben considerar en el desarrollo de un acuerdo ganar-ganar. Esto es muy importante y hay que hablarlo, porque muchas personas se sitúan en una dicotomía. ¿Estoy en control o estoy fuera de control? Cuando se forma este enunciado de misión llamado acuerdo de desempeño ganar-ganar para una persona en una responsabilidad, y si es verdaderamente ganar-ganar, significa que estamos tratando con las cuatro necesidades. ¿De quién? De la persona y de la organización, y de todos aquellos que son servidos por la organización. Si se centran en esto, nos identificamos como recursos. Identificamos los lineamientos, incluyendo lo que no debe hacerse. Tengo algunos amigos que cimentaron todo su trabajo profesional en lo que se llama evitar fallas, en lugar de aumentar el éxito. Y es muy profundo, es muy efectivo y es un nuevo paradigma. Casi todos los enfoques tradicionales se orientan hacia aumentar el éxito. Evitar fallas significa que partimos del entendimiento común de las formas en que las cosas pueden fallar. Una vez que se comprenden, se implanta en el acuerdo de desempeño una clara descripción de lo que no debe hacerse. ¿Y qué sucede? Ahí está la verdadera delegación de responsabilidades, porque deja libre cualquier otra avenida que incide. ¿En qué necesidad? En la necesidad psicológica. Y la necesidad psicológica es realmente un compuesto que señala otras necesidades que tienen las personas. La necesidad de saber, de pertenecer, de recibir algún reconocimiento, de que se tomen en cuenta realmente sus ideas y sinergizar. Existen muchas necesidades psicológicas. De hecho, a partir de mi experiencia, el aspecto que más se descuida en la mayoría de las declaraciones de misión es el aspecto psicológico. El hecho mismo de que las personas adopten un enunciado de misión, a mi juicio, implica que ya tienen un sentido de lo espiritual, es decir, de cuál es su propósito, cuál es su visión. Generalmente también tienen un sentido en el hecho mismo de emprender el proceso, a menos que sea puramente mecánico y relaciones públicas cosméticas, y también el sentido de querer tener alguna integridad. Aquello que más se descuida es lo psicológico. Lo leo una y otra vez. Casi todos hablan de cómo se trata a las personas, es decir, lo social. Generalmente discuten el lado económico del principio de la justicia. Con frecuencia hablan de los muchos actores que dan vigor a una empresa y también a menudo abordan lo espiritual, pero no se detienen lo suficiente en la necesidad psicológica peculiar que esa organización, esa realidad, puede activar en las vidas de los demás. Porque todas las organizaciones y realidades no pueden aprovechar todas esas necesidades. Por eso, una empresa económica por sí misma no puede satisfacer plenamente todas las necesidades de las personas. Hay muchas otras necesidades que una organización económica o una organización social o una organización puramente espiritual no pueden satisfacer. Una iglesia no puede cumplir el trabajo de una empresa, y tampoco la empresa puede realizar las funciones de una iglesia. Un terapeuta no cubre las funciones de una empresa y tampoco una empresa actúa como terapeuta. Necesito desdecirme un poco de este enfoque total, porque estoy convencido de que se realiza un enorme trabajo terapéutico con los individuos, pero en un sentido más general y genérico, estoy convencido que la mayor parte de la atención es producto del aburrimiento, la duplicidad, el desequilibrio, la atmósfera de crisis. Y si trabajamos en estos cuatro niveles, podemos manejar las raíces de la atención. Pero continuemos. Pasemos al tercer nivel, el concepto de la facultación. Sugiero que existen cinco elementos básicos para cualquier acuerdo de desempeño ganar-ganar, que son irreductibles. No puede eliminarse ninguno de ellos. Y su poder yace en la sinergia que logran entre todos. Primero, un sentido claro del resultado deseado, porque no les estamos hablando de métodos para que tengan una visión clara de lo que se debe hacer. En cierto sentido, tomamos el enunciado de misión general, lo cual nos lleva finalmente al trabajo de esta persona, cómo su trabajo funciona en la ruta estratégica que proviene del enunciado de misión para dar servicio a los clientes, por ejemplo. Ese es el primer elemento. Segundo, lineamientos. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que no debe hacerse? Tercero, recursos. Nosotros somos recursos. Si algo anda mal, lo identificamos, damos la información. Toda información que provenga del desempeño irá directamente a quien deba ir, sin intermediarios. Y si tiene que pasar a través de ustedes, ¿en qué clase de paradigma estamos? De vuelta en el control. Estamos en un paradigma de cosas y de eficiencia, y lo hacemos de forma muy amable. Pero en vez de eso, la información va directamente a la persona. Cuarto, responsabilidad. La persona sabe que le estoy delegando, que le estoy dando responsabilidad. Sabe cuándo y conoce los lineamientos. ¿Qué decir de los lineamientos? Resultados deseados y lineamientos. Si se tiene una buena descripción de los resultados deseados, tanto en términos de todos los participantes como en términos de corto y largo plazo, y se tiene buena información que viene directamente a la persona, entonces esa persona corre con la responsabilidad. ¿Y quién gobierna a esa persona? A sí misma. Se gobierna a sí misma. Se administra a sí misma. Ustedes administran cosas y son líderes de personas. En otras palabras, se fijan acuerdos de desempeño ganar-ganar. Quinto, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, ¿cuáles son las consecuencias naturales? ¿Qué sucede si hace esto o no hace esto otro? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias lógicas que se derivan de esta decisión? Y si esto sucede, entonces surgen cosas buenas. ¿Qué pasa si no se comparte aquello? Entonces esto entra en la compensación financiera, psicológica, oportunidades adicionales, más responsabilidades. Resultados deseados, lineamientos, incluyendo lo que no debe hacerse, recursos, responsabilidad y consecuencias. Un acuerdo de desempeño ganar-ganar es un mutuo acuerdo y un compromiso en lo que a expectativas se refiere. Y precisa mucha confianza y confiabilidad, y además requiere tiempo. No podemos ser demasiado impacientes para desarrollar estos enunciados de misión o acuerdos de desempeño. Las personas no son cosas. Las cosas pueden moverse rápidamente. Incluso pueden desarrollarse programas y estrategias en un fin de semana, o pueden reordenarse los muebles en una sola hora. Se puede limpiar la cochera en un día, pero con las personas es un mundo distinto. Las personas cuidan de sí mismas, tienen el poder de elegir su respuesta a cualquier conjunto dado de circunstancias, tienen sus propios valores, sus propias necesidades, sus propias preocupaciones, sus propias percepciones, la forma como ven su mundo. Así, la realización de estos acuerdos de desempeño ganar-ganar toman tiempo y una enorme paciencia. Como señaló alguien, no pueden sacarse las flores para ver cómo salen las raíces. Les daré otro ejemplo. Una gran organización bancaria nos pidió reforzar su programa de capacitación y formar a sus subgerentes de sucursal. El trabajo de gerente de sucursal era básicamente una capacitación en la marcha del sistema de gerentes de sucursales. Y puesto que crecían con tanta rapidez, tenían que formar a estos subgerentes de sucursal. Su programa anterior era el siguiente. Tomaban a egresados de universidades y los ponían en un programa semestral de 2 semanas en 12 áreas funcionales distintas, tales como contabilidad, operaciones, préstamos industriales, préstamos para bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Luego de 6 meses, esencialmente eran asignados para ser subgerentes de sucursal, y esperaban que a largo plazo se convirtieran en gerentes de sucursal. Y bien, observen lo que hicimos. Fijamos un acuerdo de desempeño ganar-ganar. Identificamos los resultados deseados, lineamientos, recursos, criterios de la etapa de responsabilidad y consecuencias. Una de estas era que tan pronto como cumplieran con los lineamientos, se convertirían en subgerentes de sucursal. Pero observen con qué despegaron. Métodos. No puede hacerse a las personas responsables de resultados si se supervisan sus métodos. En el momento en que supervisamos los métodos de alguien, nos hacemos responsables de los resultados. Hice lo que me pidió y no funcionó. ¿Qué puedo hacer ahora, jefe? De modo que se trata de darles más y más responsabilidades a las personas. Las facultamos. Así, preguntamos a los altos ejecutivos de qué debían ser capaces estos jóvenes para ser subgerentes de sucursal. Sus respuestas fueron muy abstractas y nebulosas. Presionamos hasta que finalmente propusieron lineamientos específicos en áreas distintas. ¿Y qué piensan que hicimos? Tomamos esos lineamientos, se los dimos a los candidatos y les dijimos que tan pronto como cumplieran con ellos, serían subgerentes de sucursal. Hablaríamos con ellos en 3 semanas y media. El programa de 6 meses quedó en 3 semanas y media. Eso contrarió realmente a los altos ejecutivos y no querían ya hacerlos subgerentes de sucursal porque decían que les faltaban fogueo y experiencia. Nosotros arguimos que era suficiente y que formuláramos lineamientos más duros que demostraran la clase de juicio que deberían ser capaces de ejercer como subgerentes de sucursal y que satisficiera a los ejecutivos. Marcaron algunos lineamientos muy estrictos y aceptaron asistir a las sesiones de responsabilidades. ¿Qué hicimos? Comunicamos esos lineamientos a los candidatos y les dijimos que estaban facultados y que se desempeñaran. Temíamos que eso no hiciera de ellos gerentes de sucursal y así se lo indicamos inmediatamente. Pero esta vez los ejecutivos lo garantizaron. Entonces les dimos los lineamientos adicionales. Una semana y media después, ya habían terminado, y los gerentes casi admitieron que los jóvenes estaban mucho mejor preparados que aquellos que pasaron por el programa de capacitación de 6 meses. ¿Qué sucedió? Se facultó a las personas. Se liberó su talento, su energía, su capacidad. Se enfocaron en los resultados deseados dentro de los lineamientos. Esto fue tan emocionante para los altos ejecutivos que comenzaron a pensar de este modo en otras facetas de su trabajo y organización. Si pudieran sensibilizarse en este proceso e imaginar las grandes cantidades de capital que podrían ahorrarse mediante este enfoque de facultación, porque este efecto es enorme sobre las organizaciones. El tercer dominio es menos de necesidad que el primer dominio. Control, reglamentos, reglas, porque las personas utilizan voluntariamente su libertad para cumplir con la moral y las normas formadas en ese dominio. Todo este aspecto de los acuerdos de desempeño ganar-ganar es una idea absolutamente fascinante. Representa toda una filosofía. Pero nuevamente se funda en la confianza y la confiabilidad. No hay soluciones rápidas. Aquí gobierna la ley de la granja. Ahora diré algo respecto a la alineación, el principio de alineación. Eso básicamente significa que, además, todo el mundo participará en los enunciados de misión y en los enunciados de trabajos en alineación mutua. Queremos asegurarnos de que el estilo de las personas y la estructura que se formó, y también el sistema, estén totalmente alineados. Y respecto del sistema de capacitación y desarrollo, ¿realmente se desea que las personas se desarrollen? Esto, por supuesto, se considera una inversión. ¿Lo es? ¿O es un gasto? Si decimos que valoramos la interdependencia, ¿se recompensa la independencia? Si decimos que valoramos la cooperación, ¿no se fijaron sistemas de competencia? Digamos que valoramos la innovación. ¿Se recompensa a las personas para que se conformen? Si decimos que valoramos el capitalismo, ¿practicamos el feudalismo? Si decimos que valoramos la democracia, ¿se practica la autocracia? ¿Las personas no se involucran? Si decimos que valoramos el largo plazo, ¿no está todo enfocado en el corto plazo? Como dice el antiguo adagio, el corto plazo siempre acabará con el largo plazo. Los datos duros siempre acabarán con los datos blandos. Si sostenemos que valoramos a todos los actores participantes en la organización y solo hablamos de propietarios y clientes y se descuida al personal, a los proveedores y tal vez a la comunidad, ¿cuál será el resultado? ¿Qué paradigma estamos siguiendo? En el fondo, el paradigma subyacente del viejo sistema es que trataba a las personas como cosas. Tal vez con amabilidad, pero de todos modos, era una forma de manejar mejor al elemento humano. Yo sugiero el nuevo paradigma, que no se administre a las personas. La administración concierne a cosas. Se administra dinero, se administra inventario. Las personas corresponden al área de liderazgo. Se trata de introducir una filosofía de liberación con las personas y una filosofía de control con las cosas. ¿Comprenden los distintos paradigmas? Abraham Maslow decía que quien es bueno con el martillo tiende a ver todo como si fuera un clavo. Muchas personas son buenas para administrar cosas, pero intentan también administrar a las personas del mismo modo. Lo que necesitan es la capacidad de introducir un paradigma de liderazgo, así como un paradigma de administración en lo que se refiere a las cosas. La vida es una misión, no una carrera. Y les deseo absolutamente lo mejor en sus misiones. Gracias. Con esto concluye el programa de aprendizaje por audio de Liderazgo Centrado en Principios. Esperamos que su experiencia con este material sea altamente beneficiosa al hacerlo aspirar continuamente a aumentar su efectividad en el liderazgo. Para información sobre productos adicionales y servicios de Franklin Covey Company, favor de llamar al 1-800-863-1492.